abro, que consigas todo o que te quedes sin nada, no. Te di mi ayuda, tío, búscate la vida, son de la rosa la puta espina. Tengo la mirada puesta a mí, no te deprimas. A los derrotistas no soporto, venga, pónganse las pilas. Yo abro el corazón para después llevarme un palo. Estoy preparado si después hay que curarlo. Soy especialista en borrar hechos pasados, en volar mientras la música me lleva compasado. Puedo echar raíces a tu lado si me dejas. Puede ser intenso al fin y al cabo, con la sutileza de un desorden controlado. Vivo siempre hoy porque el mañana no ha pasado. Échale cojones, coño, no soy tu psicólogo. He tomado mis decisiones y ahora estoy tan cómodo. He visto visiones en las que se derrumbaba todo, pero yo solo encuentro el modo para salir del lodo. Échale cojones, coño, no soy tu psicólogo. He tomado mis decisiones y ahora estoy tan cómodo. He visto visiones en las que se derrumbaba todo, pero yo solo encuentro el modo para salir del lodo. Como una escasea, tienes que buscarlo. La vida vendrá para ofrecerte otra pelea. Salte del recuadro y no intentes lo que sea, solamente hazlo sin pensarlo, primo. Deja el manual, recorre otro camino, aunque esté mal. Mantén el equilibrio si andas por el filo. Sé que nunca me he rendido, que estoy despierto y fluyo con el ritmo. Que nada va a pararme aunque esté canino. Voy a olvidarme de todo cuando te quite ese vestido. Música mi abrigo, me he perdido en su mirada, pero ella se perderá conmigo. Saltaré al vacío si hace falta y lo he sentido. No voy a estar siempre en guardia, lo tengo al olvido. Quiero todo lo bueno para los míos, estará mi aire. Ya he dejado los suspiros y sé que no todo puede controlarse. Échale cojones, coño, no soy tu psicólogo. He tomado mis decisiones y ahora estoy tan cómodo. He visto visiones en las que se derrumbaba todo, pero yo solo encuentro el modo para salir del lodo. Échale cojones, coño, no soy